Lesson 22. Prepositions. Lección 22. Preposiciones. 2. At. A. A. From. Of. De. De. With. Con. Con. Without. Sin. Sin. For. Intended for. By. Para. Para. For. Per. By. Por. Por. On. Over. Sobre. Sobre. On top of. Encima de. Encima de. Under. Below. Debajo de. Debajo de. In. On. At. In. In. Into. Inside. Dentro de. Dentro de. Outside. Fuera de. Fuera de. In front of. Ahead of. Delante de. Delante de. In back of. Behind. Detrás de. Detrás de. Before. Antes de. Antes de.